noche, ahí ya te vas año viejo. Ajá. Son las 12 de la noche, ahí ya te vas año viejo. Espérame un momentico, le doy a mi madre un beso, porque yo también me voy. Me voy contigo año viejo, quiero despedirme de ella porque yo tal vez no vuelvo. Aquí me agobia una pena y me matan los recuerdos. Yo no quiero en esta tierra comenzar otro año nuevo. Espérame un momentico, le doy a mi madre un beso y después nos vamos juntos. Espérame año viejo. Espérame año viejo. Espérame año viejo, espérame año viejo, espérame año viejo. Ay, ay, ay. La noche de San Silvestre, me voy. Llóralo, llóralo. Las 12 de la noche y me mata la tristeza. Son las 12 de la noche y me mata la tristeza. Me voy con el año viejo y dejo sola a mi vieja. Le daré el último beso porque yo tal vez no vuelva. Yo seré el bohemio errante que lo alejaron las penas. Yo seré el bohemio errante que lo alejaron las penas. Tengo que dejar mi madre por culpa de cosas viejas. Año viejo, espérame, me despido de mi vieja. Espérame un momentico, le doy a mi madre un beso y después nos vamos juntos. Espérame año viejo. Espérame año viejo. Espérame año viejo. Espérame año viejo.